nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora por el mismo canal. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Bueno, ahora sí, acá estamos nuevamente en Nosotros y los Medios. Comienzo un poquito accidentado, pero nada que no pueda ser solucionable. Sábado 10 de septiembre de 2011, hoy estamos en el programa número 55 de este programa, que para quienes estén sumando por primera vez, les decimos que es una suerte de resumen semanal de lo peor que nosotros encontramos en los medios de comunicación y en eso que se ha dado en llamar el periodismo independiente. Hay que decir la verdad que no nos cuesta mucho encontrar lo peor. Lo difícil es hacer una selección dentro de lo tan peor que hay. Claro, elegir, ¿no? Eso, dentro de eso elegir, bueno, a ver. Tenemos eso que le dicen a los técnicos que tienen un plantel muy numeroso, técnico de fútbol, dice, el problema es que no sabe a quién poner porque claro. Tienen muchos buenos. Bueno, claro. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nuestros habilidosos del éter son tantos. Se prodigan semana a semana para darnos de comer y de qué hablar. Decía programa número 55, acá se sumó Gustavo Gordillo. Buenas. Quien les habla, Gustavo Bobulla. Tenemos. Iván Acasa se está tratando de estacionar el auto. Un flor de despelote aquí sí. En el centro porteño. Lo tenemos a Martín Gómez ahí chocando auto también por la zona de Congreso y ahora operando. Esperemos que no choque los controles. Allá en La Plata debe estar Javier Lofeudo, tal vez. ¿O quién? Agustín, le mandamos un saludo a Agustín, la escuchamos recién a Perla en el informativo, también le mandamos un beso. Deben andar por allí Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro. Sí, siempre andan por ahí, cuando no trabajan se los ve caminando alrededor de es que laburan de eso, laburan de andar por ahí. Andar por ahí. Decía esta síntesis habitual que hacemos semana a semana los sábados, tenemos nuestras vías de comunicación, como si nos llamamos nosotros y los medios, algún medio de comunicación tenemos que tener. En principio un teléfono, 0800-222-1270, repito, 0800-222-1270, como el dial de la... Sí, y el 0800 revela el carácter gratuito de esas comunicaciones. Es, bueno, bueno sería que para hablar con nosotros encima la gente sí tuviera que pagar, ¿no? En cualquier momento tenemos que incorporar una forma de que el que nos llama a nosotros le garpamos, pero por ahora no hay... Pero veníamos así, ¿no? Sí. Nuestras arcas cambia de micrófono, señor. Lo acabo de cambiar, ahora cómo está esto. Yo te escucho, por lo menos, lo cual... ¿Son no, Luisa no... Delfino? Pero bueno, y pero no solo tenemos el 0800, tenemos un mail que funciona, que, Manontropo. Que de vez en cuando funciona, que es nosotros @mprovincia.com.ar. O el otro. Y el que funciona seguro, que es nilmedios, N-Y-L, medios, nilmedios, @gmail.com. Sí. Y un Facebook también, ahí nos pueden encontrar con nuestras orondas caras desfilando por el éter virtual en Nos Los Medios. Y el blog, al igual que el mail que nombrábamos antes, nilmedios.blogspot.com, en donde van a encontrar buena parte de los 55 programas, los audios completos, para quien quiera volver a rememorar algún momento. Para quien escuche por primera vez esto y diga, qué bárbaros son estos muchachos. Lástima, no los escuché antes. Eso, bueno, ahí está. Es decir, que eso no es excusa. Si van a usar una excusa para no escucharnos, que no sea esa. O si están escuchando y dicen, pero qué manga de imbéciles, siempre son así de estúpidos. Sí, puede comprobarlo. Lo puede comprobar y sacar sus propias conclusiones. Decíamos, programa 55, la música. La música, sí, miente la quiniela, la música. Y algunas, solemos hacer al principio del programa, algunos recuerdos que tienen que ver con un día como hoy, un 10 de septiembre de 2011, menos mal que no nos tocó que fuera 11, se nos hubiera complicado, un 11 de septiembre, estamos diciendo efemérides hasta las 4 de la tarde más o menos, claro, ¿no? Entre las Torres Gemelas, Sarmiento, Pinochet, una cantidad de cositas. Sí. Pero bueno, no es así, estamos el 10 de septiembre, y un 10 de septiembre como hoy, le cuento, le digo, le informo Buya y al resto de la audiencia que está allí expectante sabiendo qué corno pasó un día como hoy. Sí. En 1797, ¿se ubica? 1797. ¿Le gusta como punteo? Está haciendo grandes progresos, Buya. Sí, ¿eh? Sí, de la semana pasada ahora soy reconocible. En 1797 muere Mary Wollstonecraft, que es más conocida de otro modo y más conocida por su obra. Una obra tiene Mary Wollstonecraft, que de joven se casó con un poeta, con Percy Shelley. Uh-huh. Y luego murió Shelley, ella adoptó su apellido, y en un castillo de un poeta, de Lord Byron, se pusieron a escribir cosas. Vamos a escribir una historia de terror cada uno. Se fueron y escribieron una historia de terror cada uno. Lo que escribió Mary Wollstonecraft hablaba de una persona creada a partir de pedazos de otras. Ajá. Con la... con el auxilio de un estanque de anguilas que le daban electricidad, no con el rayo ese que cae, según vimos todos en las películas de Frankenstein, que se trata de la autora de este engendro, ni más ni menos. Nada más ni nada menos. 1833, algunos añitos después, muere el doctor Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno, como todo el mundo sabe, y uno de los más persistentes ocupantes del poder en aquella época. Estuvo en todas. Ah, estuvo en todas. Era, contra lo que uno puede pensar de alguien que se anota en todos los números, era un representante de la visión más progresista dentro de la Junta, Juan José Paso, que muere en 1833. Es decir, no es comparable con Patricia Bullrich. No exactamente. Solamente no exactamente. En la persistencia, pero en todo caso... Pero en este caso era la persistencia en el poder, en el caso de Patricia Bullrich. No pegaba saltos. De No se limitaba a tocar timbre, digamos. Algunos años después, 1945, la fecha que hace honor al sonido que estamos escuchando en el Día de la Música. Claro. Como todo el mundo sabe, la música solamente sirve para levantarse gente. ¿Sí? Minas en el caso de los muchachos, señores en el caso de las chicas. Cualquier otro uso de la música es simplemente una aberración. Y si alguien ha hecho que la gente se levantara entre sí de modo entusiasta, ha sido este señor de una visión algo complicada, que munido de un perro solía presentarse en los sábados circulares de Mancera, por entre ejemplo. Otro, entre ¿eh? Otros lugares. Yo tengo entre esa imagen de José Feliciano. Sí, el puertorriqueño, el boricua. El boricua José Feliciano nacía, obviamente, un día como hoy, ya que aún está vivo, así que está vivo. Ninguna otra fecha podríamos mentar. Y ahí estamos escuchándolo en un clásico para decir adiós. Nacía unos días antes que el peronismo. Apenas. Acabo de apenas. Hacer un momento. Sí, apenas. No sé qué tendrá que ver Feliciano con el peronismo, pero todo hay que compararlo. Igual convengamos en que para esa época el peronismo ya existía. Sí. Todavía no se había dado a... No se había puesto un título, pero... Y no se había presentado así tumultuosamente. No había desembarcado. Pocos días después, Fuentes y Patas mediante. Exactamente. Unos años después, rápidamente, en 1976, muere un líder oriental, no uruguayo, sino un poco más al oriente, digamos por el lado de China. Un hombre que cuenta la leyenda cuando fueron unos seguidores del argentinos y dijeron, bueno, nosotros acabamos de abrir la primera unidad básica maoísta en la Argentina. Parece que Mao Zedong les dijo, pero ¿cómo? Allá no está Perón. Esto es lo que cuenta, por lo menos, la leyenda. Moría entonces Mao Zedong en 1976, un día como hoy. No solo creó un tipo de cuello para las camisas, no solamente, sino que fue el líder histórico de la revolución cultural china. Es lo que llevó a China a adoptar el sistema comunista, que hoy está como raro, ¿no? Pero bueno. No, yo no me pondría a analizar qué significa hoy el comunismo chino. No, pero bueno. Yo mayormente no me pondría a analizar nada chino, porque para mí es como chino. Que para nosotros es chino básico, claro. Diría alguien. 1981, por último, la última efeméride, el último recuerdo de un día como hoy. El Guernica, que no es un señor ni es una localidad. Del Gran Buenos Aires, sino que era una ciudad española que fue bombardeada durante la Guerra Civil Española. El Guernica, que es la pintura que recuerda ese bombardeo, lo recuerda a un mes de ocurrido. Están en medio de la República, lo agarran a Picasso y le dicen, bueno, necesitamos una pintura, qué sé yo, y dice, bueno, no sé qué hacer, qué sé yo. Esto ocurre al mes de ocurrir el bombardeo, Picasso se pone a pintarlo en algo así como el 1 de junio y termina el 3 de julio. En un mes hace la bestia, esa cosa impresionante que es el Guernica, y luego, digamos, cuando se va exponiendo por distintas ciudades europeas y cae la República y Franco asume el poder, Pablo Picasso dice, bueno, que quede en el Museo de Nueva York, en el MoMA, hasta que en España haya condiciones para que vuelva. Y esto ocurre precisamente un 10 de septiembre, como hoy, pero de 1981, donde vuelve a España el Guernica, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Ya con el generalísimo Franco habiendo pasado a mejor vida. Sí, no sé si tiene mejor vida. Eso así es, se dice. Eso de estar, digamos, rodeado de fuego, con gente que te pega cadenazo, no sé si es mejor vida, sí, pero vaya, no sé cómo la pasaba acá ese hombre. Claro, no creo que muy bien. Así que, bueno, esto es lo que tenemos hoy de efemérides. Eso es lo que tenemos para recordar un día como hoy. Y vamos a recordar ahora algo más reciente, que es la semana que pasó. La semana que pasó en los medios, la semana que pasó en nuestros amiguitos periodistas independientes de estos muchachos. Sí, algunos son de Racing también. Sí, pero no tiene la menor importancia, digamos. Porque... Sin ir más lejos, acá tenemos uno que es de Racing. Sí. De Racing. De Racing. No se sabe bien de qué cuadro es porque uno no lo llegaba, en fin. ¿De qué equipo será Juaco? ¿De qué equipo será Juaco? A mí se me hace de River. ¿Vos decís para qué equipo juega Juaco? Dicen por ahí. Que, en fin. Para mí de River. Vamos a escuchar en este pequeño audio que seleccionamos, como podían prever, a Marcelo Bonelli, a Joaquín Morales de Solá, a Mariano Gutiérrez, que es un criminólogo que fue invitado al programa de Bonelli, a Diego Gorgal, que estaba en la misma mesa con Mariano Gutiérrez, a Luis Majul, a quien hemos casi tenido sin tocar durante los 55 programas de... Ese sí que indudablemente es de River. Ese sí, realmente, qué feo. Y a Pepe Scioli, José, no confundir Pepe con Scioli. Daniel. No confundir candidato con Daniel. A senador y hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero candidato a senador por la lista que encabeza de Narváez a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos abundando, volviendo, aburriendo, delirando con el caso de la chiquita. Batateando. Batateando principalmente. No, en el caso de Mariano Gutiérrez y Gorgal había cosas bastante interesantes. Pero bueno, vamos a escucharlos hablando del tema Candela, que parece que nada más se les ha ocurrido a partir de que todavía no se ha resuelto. Bueno, a ver qué decían. Esta especie de vinculación que hay entre una parte del delito, la política, una parte de la policía también. No digo que todo esté vinculado, ¿eh? Una parte del delito, el otro se manejará por su cuenta. Una parte de la política, debe haber gente honesta en la política. Debe haber gente honesta en la política. La policía ha cometido muchos errores en el proceso de investigación del crimen de Candela Rodríguez. Y esto no se puede explicar porque a alguien se le filtró una información. No, estos son datos que se filtraron con anticipación y que tal vez perjudicaron la investigación, pero lo filtraron a propósito. Estaban señalando a los autores del crimen hacia dónde iba la policía. Creo que esto interpela a la sociedad, vuelvo a decir, a la política y al Estado. Creo que esto interpela a la sociedad, vuelvo a decir, a la política y al Estado. A la sociedad, vuelvo a decir, a la política y al Estado. Pero sobre todo, además, el uso bastante cuestionable, que también debería mover a reflexión, de cómo muchos medios periodísticos se abalanzaron sobre el caso. Repito, lo que se solía tirar como hipótesis probables del caso Candela eran o bien meras especulaciones del notero de turno que tenía que improvisar lo que fuera, o en los casos más serios, las versiones policiales, que son las que podrían ser cuestionadas mediante una investigación independiente. A Diego Gorgal, ¿cómo está viendo esto, no? Muy pocos dirigentes políticos que están haciendo declaraciones sobre el tema. Yo quiero hablar con Pepe Scioli. Quiero hablar con Pepe Scioli del caso Candela. ¿Cuál es la mirada que tiene Udeso? ¿Cuál es la mirada que tiene usted? ¿Cree que se pudo haber hecho mucho más? ¿Cree que hay dirigentes de la oposición que están aprovechando este momento para quitarle algún voto al oficialismo? No, a ver, Luis, yo creo que hay que hacer, y nosotros hemos mantenido un prudente silencio durante el caso y aún frente al desenlace, ¿no? Indudablemente han fallado nuevamente los organismos que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y nosotros hemos mantenido un prudente silencio durante el caso y aún frente al desenlace, ¿no? ¡Por favor, atención! Es el tema del manejo comunicacional de estos hechos que despiertan la atención pública. Es decir, si el encuadre es la búsqueda de personas y si estamos buscando una persona desaparecida, necesitamos movilizar todos los recursos de la sociedad, los medios de comunicación, las ONGs, para encontrar una persona. Si estamos en presencia de un secuestro extorsivo, es otro el temperamento, pero es el Estado el que debe, de alguna manera, establecer ese temperamento. Aparentemente, en este caso, digamos, por otra vía, pero la información se filtraba. El problema es que no solo se filtraba, sino que se reproducía, se daba como buena, se tejían hipótesis en los programas de televisión sobre la nada misma, sin ningún asidero, ninguna prueba concreta. Y en esto hay que decir también, así como... Porque vos pones mucho punto en ese tema. Sí. Doctor Feijóo, buen día, mucho gusto. ¿Cómo está, Chiche? ¿Qué dice? Me gustaría encontrar un poco el perfil que podría tener quien tuvo en cautiverio a esta chiquita, si es que realmente estuvo una semana en cautiverio. ¿Cómo no? ¿Me puedo extender un cachitito? Porque el año pasado publiqué un trabajo bastante extenso en la revista penal de la justicia de la provincia de Buenos Aires, describiendo allí los perfiles de... se llama... violación, manipulación y perversión. Sí. Generalmente el que puede manipular a otro es un psicópata perverso. Los psicópatas perversos pueden llegar a hacer cosas sin sentir para nada culpa. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Ay, papá! Mucha gente dice que si voy por esta línea estoy haciendo de un caso terrible como el caso de Candela un hecho electoral. Y la verdad es que de esto se trata la política. No, obvio, es un hecho electoral, eso es un hecho político, esto no es un hecho policial. Lo policial es anecdótico. Esto se va a poner feo. Yo hablé con el fiscal Goodgate, o lo escuché, y decía que es muy difícil investigar cuando ni el papá ni la mamá estaban dispuestos a decir todo. Mira, yo conozco mucho, porque aparte soy de la policía, porque fui víctima de un secuestro hace muchos años. Cuando vos tenés una persona que lo está hablando a la cámara y a alguien le está hablando, quienes son especialistas en la materia tienen que saber que le estaban hablando a alguien. La madre, para mí, y lo dije en su momento, le estaba hablando a alguien. A veces no es fácil asimilar tanta sabiduría, ¿no? Ténganlo en cuenta, digamos, tal cual lo afirmaba con mucha sagacidad José Pepe Scioli. Si usted ve que alguien le está hablando a alguien, casi seguro que le está hablando a alguien. ¿Usted, Gordillo, es alguien? No, yo no. A mí no me habla. Entonces no le voy a hablar. Le voy a hablar a Ivana, entonces, que es alguien. Pero, sí, a mí me... hay gente que se quema la pestaña, qué linda. Yo quería... Vine hasta acá para decir eso. De chiquito, si yo quiero hacer radio para decir que hay gente que se quema la pestaña con la semiótica, la lingüística y todo, y uno dice, cuando alguien está hablando, le está hablando a alguien. No, es muy, muy grosso. Muy de profundidad. Y bueno, después las cositas de... Yo voy a pedir turno con el psiquiatra Feijó. Yo también, pero voy a ir armado, te juro. Voy a pedir turno porque me gustó mucho la... Me gustó como con qué destreza. Y eso que hicimos... Una síntesis. No, una síntesis ínfima. Sí. Era para dedicarle un programa entero al diálogo de Sopilante. Al diálogo entre Chiche Hellum y Feijó. Lo de Chiche Hellum lo entrevista porque le dijeron que el tipo estuvo en contacto con los investigadores. Entonces le dice, bueno, a ver. Y el tipo empieza a batatear, como podíamos escuchar acá. Y Chiche se da cuenta. Y como es un jugador de toda la cancha, dice, bueno, esta es la que hay. Y le empieza a preguntar como si el tipo estuviera en el riñón de la banda. En un momento, ahí veo un... Lo que pasa es que se hacía muy largo para ponerlo. En un momento le dice, bueno, pero son... lo que pasa es que yo creo, dice Feijó, que son profesionales. Y Chiche Hellum le dice, bueno, pero profesionales de dónde, porque no se sabe si son de piratas de la FAD. Profesionales del delito, dijo, bueno, dijo Chiche. Claro, hay que ser psiquiatra para darse cuenta de eso, ¿no? Claro. Bueno, y después teníamos ahí a Bonelli no bancándose la más mínima autocrítica, como en general la patria periodística independiente. Sí, no sé, lo invitaron a este Mariano Gutiérrez, que es criminólogo, y a Diego Gorgal, y los dos insistieron en que el despiporre que se había producido tenía una gran participación de los muchachos mediáticos, y a Bonelli le parecía que estaban insistiendo demasiado en el tema. Sí, y rápidamente los quiso sacar. Acá nosotros teníamos a Majul, y Majul, ahora vamos a leer algo que escribió... Ahora Majul escribe en La Nación. Ya estamos en condiciones de afirmar que es uno de los principales columnistas del diario. Qué grande, cómo ha crecido ese muchacho. Sí, ¿no? Ya mide como 1.50. Antes de arrancar en La Nación medía 1.49. Así que se nota que ha pegado un estirón. Ha pegado un estirón, sí. Porque digo, esto de la autocrítica se les está... Por un lado, más que autocrítica, se los está criticando mucho a los medios masivos y especialmente a las señales informativas que, enloquecidos por llenar esas 24 horas, han dicho cualquier barbaridad sin ningún tupe. Y después, cuando... No, me atrevería a decir que más que cualquier barbaridad, dijeron todas las barbaridades. Todas las barbaridades. Y luego, cuando se van conociendo detalles de la investigación, van girando. Ahora, nunca los toca a ellos la culpabilidad. Siempre es la policía, es el Estado, es la política, es la madre que les mintió, el padre que está preso y que tampoco dio la información, los vecinos, bueno, El mundo está en contra de ellos. El mundo está en contra de ellos, sin embargo los que siguen apareciendo y hablando por televisión son ellos. Igual es para tenerles un poco de conmiseración, ¿no? Digo, después del 14... Después de lo de Candela... Sí, digamos, no están pasando por su mejor momento. Se jugaron, apretaron el acelerador a fondo, derraparon, se fueron por la banquina y dieron cuatro vueltas en el aire... Y no sabe muy bien cómo reponer. Sí, y aparte apesadumbrados por los cuatro años que vienen, sí, ¿no? Claro, seguramente claro. Lo tienen en cuando se van a dormir, eso les da vuelta en sus conciencias. ¿Qué salía en los diarios de esta semana sobre en Tiempo Argentino salió una nota que dice: primera voz sobre la promoción de un protocolo de medios a raíz del caso Candela Rodríguez. Hay que crear un mecanismo que ampare a los familiares de la exposición mediática, es el título. Dice, mientras el Ejecutivo piensa en un debate, Lucila de la Serna, madre de Benjamín, fallecido en la tragedia de Santa Fe, asegura que era primordial que Carola Labrador fuera protegida por las instituciones al enterarse de la muerte de su hija. Bueno, una voz externa a los medios y demás que se suma a buscar algo que le ponga algún límite, no a la libertad de expresión, sino a el uso indiscriminado de los micrófonos a los perjuicios. Que terminan perjudicando a las propias víctimas directas de esta... A los perjuicios que pueden ocasionar ciertas libertades de expresión, digamos. Sí. Cuando hay un caso como una chiquita secuestrada, ¿qué es lo importante? ¿Resguardar la vida y tratar de que esa chica llegue sana y salva a su casa o la libertad de prensa? Por ahora lo que viene siendo importante es generar impacto para generar más audiencia. Ni siquiera la libertad de prensa. Hay tanto banderas que le van. Claro, ¿no? Claro. Tenemos otra en Página 12, ¿no? Artículo publicado en Página 12. ¿Advertencia? No. Ahora después viene la frutilla del postre. Sí. Advertencia de una red de observatorios. Reclamo por los medios. La red de observatorios universitarios de medios, ROUM, propuso abrir un debate en todo el universo comunicacional con el fin de conseguir una suerte de protocolo o guía de usos profesionales para ser utilizado en casos como el de Candela Sol Rodríguez. La iniciativa fue dirigida a empresas, periodistas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales para que se defiendan los derechos de las víctimas, de sus familiares y del conjunto de la sociedad y asegure además el curso legal de las actuaciones policiales y judiciales y el cumplimiento de las leyes y los principios de derechos humanos. Bueno, acá se suma otro sector, el sector académico, a plantear esto. Y acá aparece uno de los periodistas notables, periodistas independientes, que tiene su programa de radio, tiene su programa de televisión, y ahora también... Ahora sí, Majul, y ahora, lo pedía Gordillo. Desde hace un tiempo escribe en el diario La Nación. Qué bueno, cómo ha crecido Miserias ese muchacho. Miserias y lecciones del caso Candela es el título. ¿Cómo es? Miserias y lecciones del caso Candela. Muy bien. Y un fragmento dice, se destacan por su miserabilidad periodistas militantes que responden al poder de turno y cargan las tintas sobre otros periodistas, como si estos hubieran facilitado el secuestro y el crimen de la niña. Sí, Majul, de eso se trata. Facilitar no el secuestro, pero el crimen seguro que sí. Pero usted seguro que entra en la categoría de periodista militante. Sí, no soy un periodista militante. No, ninguna de las dos cosas. Pero carga las tintas sobre otros periodistas. Yo nunca fui militante, siempre fui peronista. Digo, no. Continúa. Se debe computar también el uso fallido de los medios de comunicación por parte de la madre como un recurso desesperado para obtener la libertad de su hija. Y la sobreactuada indignación de algunos periodistas que dijeron sentirse utilizados por los padres, que no dijeron toda la verdad, ni frente a las cámaras, ni frente a los investigadores judiciales. Epa, ¿viste? Sí, una denuncia de gran calibre, epa. Ahí tomó tono de periodismo de denuncia. Vamos con Luisito, ¿eh? Uso fallido. Claro, porque lo que pasa es eso, los medios de comunicación, por ahí uno no lo entiende porque es medio obtuso, pero los medios de comunicación están así para que uno los use, claro. Cada vez que quiere. Golpea la puerta y dice, oiga, señor Telefe, deme un programa. Oiga, señor... Tengo algo que decir, me claro, pone una cámara. Tengo acá un problemita, me vienen todos los medios que hacen una conferencia de prensa. ¿Usted quién es? No, nadie, pero... Ah, bueno, y vienen todos. Claro, es así. O sea que los miserables entonces, en este vendrían... caso se equivocó la madre. Claro. ¿No? Claro, los miserables vendrían siendo los periodistas que se permiten hacer alguna crítica a otros periodistas, o la madre por utilizar a los medios, o los padres de la chica por no... Él juzga si dijeron la verdad o no. O sí, la política por permitir esta clase de cosas. Bueno, por ejemplo, uno de los periodistas de América 24, a mí me tocó verlo, después de muerta la chiquita, refiriéndose extraoficialmente a los resultados de la autopsia, dijo algo del estilo que se había comprobado que la actividad sexual de esta nena desde los 10 años era similar a la de una mujer de 30 años. Ah, bueno. Y no lo resalta. Bueno, hay que ver miserable. Qué mujer de 30 años conoce este periodista. Recuerdo su nombre, el Gaucho Hernández, le dicen, porque se llama José Hernández, igual que el autor del Martín Fierro. Claro, no lo que informan ese y cómo lo hacen, eso no se puede poner en el juicio. Y en otros fragmentos de la nota, obviamente le reparte al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la policía, a todo el mundo, menos... Menos, por supuesto, a la Corpo. A la Corpo, como algunos dicen. Pero bueno, así seguramente seguirán habiendo repercusiones sobre este caso en tanto no esté debidamente aclarado, aunque ahora deberían por el momento guardar un silencio respetuoso y dejar que la justicia avance. Por lo menos un rato. Si es, ¿no?, que lo puede hacer. Por lo menos un rato deberían hacerlo. De cualquier manera, no solo de caso de asesinatos de niños viven los periodistas, también tenemos... Ni son los únicos que revolean hipótesis. Por supuesto. Tenemos también una andanada del primer lamentador, señor Eduardo Alberto, nacido en Los Pagos de la localidad que hoy cumple 150 años. ¿Cuál es? La Lomas de Zamora. Hoy cumple 150 años, un saludo a todos los lomenses. Si la ve, viva, Un saludo a todos los lomenses. Yo los veía medios caídos, medios arrugados a los lomenses, pero 150 años no es poco. Eduardo Alberto Duhalde se lanzó con su idea, hipótesis. Sí, volvió con propuestas revolucionarias para la elección del 23 de octubre. Sí, sí. Dijo, bueno, hay que dejar de lamentarse, el 14 de agosto ya pasó, ahora no todos los argentinos nos vamos a proponer esto y esto, y con eso vamos a conseguir la felicidad del pueblo en la patria liberada. Exactamente todo lo contrario. Ah, ¿no dijo nada? No. ¿Y que estuvo deprimido, según dicen, estuvo engripado? Parece que no le está pasando bien, ni él ni su señora esposa. ¿No? No la de usted, sino la de ¿Y qué es lo que propone en esta oportunidad? ¡Fraude informático! ¿Fraude informático? Caracho. Ah, entonces debe ser seria la denuncia. Oh, no te puedo explicar, mira. A ver, escuchemos. A ver. Pero, ¿usted está segura que hubo irregularidades? Pero ¿Se pueden probar? Pero están hoy, la conferencia que dio mi esposo, estaban los peritos que mostraron cómo, con un programa especial, todas con el número que fuere daban 50-12. Pasó, instalaron un número y muchos evidentemente creen en ese número. Pero la verdad, ese número no es real. No sé quién es el segundo, pero ese número no es real. Pero aun cuando la diferencia no fuera de 38 puntos, sino de 35, 33, es una diferencia importante. ¿Qué errores cometió la oposición para que exista semejante diferencia? Creo que uno no creyó en la capacidad de organización para el daño que tuvo el kirchnerismo. Este es uno de los elementos que yo me cuestiono. Lo que digo y lo que sostengo, que esta fue una elección tramposa. Y lo que pedimos es que la sociedad argentina, no importa a qué partido pertenezca, trabaje para colaborar en el acto eleccionario. Ellos le pagan a los fiscales y le pagan sumas que a quien no tiene los valores muy afirmados los logran convencer. Ahí hubo modificaciones con un programa especial con la misma empresa que se hizo en Venezuela y Ecuador. O casualidad, en Venezuela y Ecuador esta empresa está siendo juzgada. No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo. Y a mí me costó mucho creer que había pasado lo que me convencieron después. Lo que nos importa es que esto no suceda en la elección del 23 de octubre, porque la empresa, que es muy importante, está con una serie de condena o juicio, condena o juicio, en Venezuela de Chávez en el 2004, con un manejo del software de la elección, y también con Chávez en esto lo buscan en internet y lo encuentran. encuentra usted, lo encuentra cualquiera persona. Tiene serios problemas esta empresa. Yo lo que digo, lo que dice, está en internet. Esto lo busca, lo encuentra usted. Los votos sacaron 9 y al radicalismo le quitaron 4. A UDESO le quitaron 4. Esa es la cifra que yo di en su primera ocasión cuando tuve acceso con la prensa y luego se planteó esto el 50-12-12. Lo que nosotros estamos planteando por una cantidad de presunciones que tenemos. ¿Presunciones o pruebas, Brown? El juez Blanco, el juez electoral. El juez Blanco dijo que hubo irregularidades que no perjudicaron a ningún partido en particular. No, pero que nosotros no estamos haciendo una denuncia por balde. Irregularidades perjudican a todos. No es lo mismo que inflen un candidato y perjudiquen a otro, a que le sumen o le resten a todos por igual. Bueno, estas cosas evidentemente nosotros no las podemos dejar pasar. ¿En qué juzgado hicieron la denuncia, Brown? La denuncia penal se ha hecho en los juzgados penales de la ciudad de La Plata. No le digo exactamente el juzgado porque no lo sé. Pepe Scioli, ayer Duhalde denunció fraude informático y dio cifras. ¿Comparte la denuncia de Eduardo Duhalde? No, Luis, mira, en esto para mí el resultado es una clara victoria del gobierno nacional, es una clara victoria del gobierno provincial y no hay vuelta de hoja, pero la palabra fraude es muy dura y sí creo que no le hace bien a la democracia ni a las instituciones. No coincido con la palabra fraude. Bueno, esperemos que el periodista Obarrio no le salte al cogote a Pepe Scioli por decir que él, utilizar la palabra fraude en estos casos vulnera intereses democráticos. Sí, ¿cierto? Claro. ¿Qué precisión la de la señora Hilda B. González y la de Eduardo Alberto? Es que ellos... Esto está en internet, yo no lo puedo... Lo que pasa es que yo le voy a dar una información de primera mano que yo tenía, pero a ver. No, ha llegado el momento de darla a conocer. A usted y a todo el público numeroso. La señora Chiche Duhalde y su esposo Eduardo Alberto Duhalde son petizos. Eso es relativamente conocido. Ellos en realidad a la política se dedican como hobby, no es su actividad central. La actividad central de ellos son grandes analistas de sistemas. Son esos tipos que andan con el software libre, esos nerds que les dicen que están todo el día en la computadora. Y cuando hablan, te deslumbran. Vos te das cuenta, vos los escuchás hablar sobre el fraude informático y uno se da cuenta que saben de lo que hablan. De lo que están hablando. Saben de lo que hablan. No. Por ahí tienen problema en comunicarlo, pero se nota que saben. Igual yo no sé si debemos alegrarnos porque los periodistas hayan vuelto a la senda de la sensatez y de la pregunta y repregunta ante los dislates de los demás, o si es que debemos entristecernos porque estos demás, esto es, algunos políticos, están tan corridos que ni siquiera los periodistas se la pueden bancar. Claro, ¿no? Que es el caso de Carlos Brown, ¿no? Carlos Brown, pero el caso de Chiche con Morales Solá, también dice, pero... Morales Solá por ahí en un tono más misericordioso que el otro día era casi un gaste. Sí, sí, sí. En caso de Morales Solá, como que le va tirando sodas y no agarra una. No. Cuando dice, ¿cómo se llama la empresa? No me acuerdo, pregúntele a mi marido. Bueno, la empresa se llama Indra, ya rechazó todos los reclamos, es una empresa española que ha ganado una licitación internacional y no, creo que era Eduardo Duhalde, ¿no? El que confundía, tiene procesos con condenas. Sí, no sé. Aquí es lo mismo, está procesado o condenado. Claro, juicios o condenas. Como Duhalde es ingeniero y no es abogado, claro. No entiende la diferencia. ¿O es abogado? No creo. Bueno. Martillero, me parece. Un martillero. Pero bueno, que estas declaraciones tuvieron algunas consecuencias, ¿no? Sí. En el frente, así llamado Frente Popular, que lidera Eduardo Duhalde. Por ejemplo, Tiempo Argentino titula: la crisis también llegó al Frente Popular. Mario Das Neves reclamó una autocrítica tras el magro resultado en las primarias. El gobernador patagónico se despegó de las denuncias de fraude de Eduardo Duhalde. Eduardo. Me salió la gran Bonelli. Sí. Y pidió un urgente cambio de estrategia para el 23 de octubre. Lo primero que hay que hacer es reconocer el triunfo de la presidenta, aseguró. Claro, pero Tiempo Argentino extractó... Es un pasquín oficialista. Y por eso, de las declaraciones de Das Neves, extractó la parte que más le convenía. Panfleto. Seguramente en otro diario no se dijo lo mismo. A ver, yo tiro un título y ustedes traten de adivinar a qué diario pertenece. A ver, página 12. Pero todavía no lo leí. Pero yo sé mucho. Bueno, ahí va, ¿eh? Das Neves, está mirando ahí. ¿Quién publicó este título? Das Neves no cree en el fraude y toma distancia de Duhalde. Das Crisis Neves en la no, fórmula del Frente Popular. Das Neves no cree en el fraude y debe ser algún diario religioso. Que trata esta cuestión claro. De fe. Yo pensé que iba a decir, Das Neves no cree en el fraude, cree en Dios. No, pero es que toma distancia de Duhalde. Y eso no puede venir de otro lugar que del argentino. Sí, o de otra nota del Tiempo Argentino también. Claro, pegadita a la que leímos. Página 12 no era. Página 12. Radio Nacional, 678. Uno de los diarios que leemos siempre en este programa. Ámbito financiero. Financiero, claro, claramente. Crónica, El Popular. Los voy a sorprender, ¿eh? El cronista comercial. No. Última hora. La Unión de Loma de Zamora. El Mundo. Ese no está mal. ¿No está mal? No, creo que no. ¿No está más El Mundo? ¡Uy, Dios! Crítica. Bueno, fue el gran diario argentino, Clarín. ¡Clarín! ¡Clarín! Sí, Clarín, entonces repitamos. Un recuadro pequeño. Al pie sí, de la tampoco página, es cuestión tampoco de ponerlo en tapa. Bueno, pero dice, crisis en la fórmula del Frente Popular, Das Neves no cree en el fraude y toma distancia de Duhalde. ¡Vamos! Quiero ver a esos dos tomando distancia, pero somos una misma estatura. Sí, son los en la escuela primaria son los que irían adelante en la fila. Hay que tomar distancia. Creo que a los altos los mandaban más atrás y a los sopetía adelante. Está muy mal lo de Das Neves, está muy mal. Sí. Muy mal lo de Das Neves. Sí. Es como esas chicas que se casan con el Che Guevara y quieren que se corte el pelo. Si vos te juntás la fórmula con Duhalde, báncale los trapos, hermano. ¿O qué te crees que va a salir a decir? El combo Duhalde ¿qué te viene. Haces sensato, el digamos, combo Duhalde ahí viene con Chiche, con el mono negro que yo y con esta. Y con el fraude informático. Sí, digamos, con todo. Así que bueno, para reflexionar, vamos a la tanda. Por favor. Y después volvemos. Espacio publicitario. ¿Cómo soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a la 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena todos los lunes a las 0 por provincia AM 1270. O no somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Este domingo a las 18, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2001, el día que tembló el Imperio Americano. Si es verdad que es un ataque terrorista, pero estaríamos ante el ataque más grave realizado en la historia del terrorismo, ¿no? En Estados Unidos. A 10 años del atentado más grande de la historia y la primera vez que los Estados Unidos sufrían en su territorio un ataque terrorista. 11 de septiembre de 2001, el día que tembló el Imperio Americano. Este domingo a las 18, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, conduce Cecilio Panella. En el templo público de información, dos ángeles con un ojo de cuarto poder profetizan sobre los hechos que anuncian el advenimiento del fin de una semana. Día sexto, viernes a las 20. Conducen Sonia Negrín y Vito Ascolese por Radio Provincia, la radio pública. En Mar del Plata, la generación dorada quiere superar la niebla para llegar a Londres 2012. Sábado, desde las 20, semifinales, Argentina-Puerto Rico. Por AM1270. Preolímpico Mar del Plata 2011. Una provincia de básquet. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí una vida con dignidad para tu hermano necesitado. Domingo 11 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Con tu ayuda, elegís la vida. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Otras formas de donar. 011-4394-2065 o entra en www.colectamaspormenos.com.ar. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Nosotros y los medios, se llama este programa número 55, la música, estábamos, bueno, escuchando la tanda que viene de allá, de la ciudad de La Plata, para que no haya reclamos, digo, nos informan, hay un par de problemitas técnicos, pero nos informan que no hay llamados, por eso es que no estamos pasando ninguno, sí. Porque después dicen, yo llamé, no, nos informan desde La Plata que no hay llamados. Y tenemos, bueno, el último de los audios para escuchar en el día de hoy, en este 10 de septiembre de 2011, y que tiene que ver con, un personaje de la televisión que es muy respetado en algunos ámbitos, sí. Excesivamente tal vez respetado en algunos ámbitos, un personaje de un programa humorístico, de humor político, sí. Y parece que alguien se animó a decir, che, no sé si era para tanto. Sí, pero aparte le digo, yo vi los dos programas y vi cómo se generó la secuencia. Hicieron un mundo de la nada, porque en realidad, en el programa Duro de Domar, ni sé cómo salió el tema, estaban hablando de cualquier cosa, y alguien dijo, sí, porque Tato Bore, no sé qué. Y otro de los panelistas, Mariano Hamilton, dijo, bueno, tampoco lo pongamos como un héroe de la democracia, es decir, no es por polemizar, pero el tipo hizo su humor político durante todos los gobiernos dictatoriales, no tuvo mayor problema, así que no lo podemos poner como el emblema de la lucha por la democracia contra la dictadura. No, lo cual no habla específicamente mal de Tato Bore, no. Pero de algún modo se lo quiere entronizar en ese lugar. En el programa 678, que ocasionalmente estaba el ministro Randazzo para hablar de otras cosas, le preguntan sobre esto y dijo, sí, no, con todo respeto, lo mismo, dice, yo no quiero meterme en ninguna polémica de este tipo, no me interesa y demás, pero por ahí hubiera sido bueno que quienes estuvieron en ese momento hubieran hecho un poco más, dice, que alguna ironía, que algún sarcasmo, que era... Claro, pero estamos en el 2011 y probablemente muchos de nuestros oyentes no tengan la menor idea de quién era Tato Bore, por una cuestión simple de edad, y que no haya... han perdido las palabras del ministro Randazzo, así que vamos a escuchar al ministro Todo esto está ahí. Vamos a escuchar a Tato Bore y vamos a escuchar también cómo se ponen los muchachos Tendemán y Slotoviada, sí, ante la posibilidad de mácula del señor... Eso es lo más llamativo. Vamos a ver qué decían. Yo no voy a hacer una acusación ni sobre Tato Bore ni sobre otros tantos que ni siquiera me siento con la autoridad para hacerlo. Me extraña que hombres que tenían una enorme responsabilidad y tenían un enorme crédito deberían haber tenido otra actitud, absolutamente otra actitud, lo digo con mucho respeto. Una actitud mucho más combativa sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Me parece que no alcanza ni la ironía ni el chiste, porque la historia fue trágica. Fue tan descabellado la declaración de Florencio Randazzo. Por supuesto, en democracia cada cual puede decir lo que se le viene en ganas, criticar a Tato Bores, a José de San Martín, y después el resto de la gente podrá juzgar la estatura que tiene cada uno para decir lo que dice. De nuestra parte, o por lo menos de la mía, imagino que de Marcelo también, una gran admiración por Tato Bores y una nostalgia enorme. Uno extrañaba la parte del año que él no estaba. Y uno realmente escucha esto y piensa, bueno, qué sé yo, cualquiera puede opinar cualquier cosa en democracia. May I speak with the president? Yes, my dear president. I miss you. Qué placer oír tu voz de vuelta, señor. Se va en 1981, pero ¿por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir la... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado. Ya es mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. Buenos Aires, 24 de marzo. De 1977. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. Buenos Aires, abril primero de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha... Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. ¿Tiene algún íntimo amigo militar? No, pero ¿por qué me lo pregunta? Dice, porque me está pisando el pie. ¿Se da cuenta? Nuestro homenaje, y para la gente más joven que por ahí no sabe quién fue Tato Bores, como decía él, vermú con papas fritas y good show. ¿Qué pensando, no? Majul en el primer audio, Eduardo Duhalde y Chiche en el segundo, Tato Bores y Tenenbaum. Cuestiones de estatura podría haberse llamado este programa. Pero bueno. Un mundo de la nada inventaron. Tato Bores, uno de los cómicos reconocidos del espectáculo argentino. Ahora uno se equivocaría si lo quiere poner en un lugar de luchador por los derechos humanos, por la democracia y demás. El mismo error que uno cometería con el Negro Olmedo, con Minguito Tinguitela con el Gordo Porcel. Con la diferencia que hacía humor político. Con la diferencia de que el Negro Olmedo, Minguito Tinguitela, el Gordo Porcel eran vistos por millones de telespectadores cada vez que aparecían. No era el caso de Tato Bores, que hacía humor político, hacía humor para una franja muy chiquita de la sociedad. Y yo nunca entendí cuál era la gracia, mayormente, pero bueno, pero es un problema mío. Eso al margen. No. Eso al margen. Me hago cargo de mi imposibilidad de reírme con. Eso al margen, pero digo. Que tampoco era el humor de Tato Bores, porque los libretos en su mejor época los escribía Santiago Varela. Santiago Varela en la última, en la época. En la última lo escribieron los hijos. También, pero en la época esta de la dictadura era Aldo Camarota quien escribía, ¿no? Pero bueno, digamos, era solamente para plantear cómo se arman debates desopilantes. Parece que también esto es una consecuencia de que el pescado ya está vendido para el 23 de octubre, ¿no? Sí, entonces, obviamente, de algo hay que hablar. No, y también de ciertas imposibilidades de reflexionar o de correr a los supuestos ídolos progres que han entronizado, no se los puede ni siquiera, digo, porque ni siquiera lo cuestiona Randazzo, dice, me parece que no es para tanto, y todo lo que dice. Y para dar cuenta de que había distintos niveles de compromiso posible por parte de quienes tenían uso de la palabra pública, bueno, la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Y un homenaje a Ariel Delgado, que eso sí, seguramente los más pibes no, nunca lo habían escuchado, no, y no lo conocían, que desde Radio Colonia leía informaciones que eran adversas a lo que, sí, que eran imposibles, la censura imponía, ¿no? Imposibles de propalar, pues ya nos vamos. Ya no vamos. Pero queremos decir algo. ¿Qué noticia publicaba Tiempo el día de ayer? Tras fugarse del país, el camarista Otilio Romano pidió refugio en Chile. El Consejo de la Magistratura lo había suspendido el 25 de agosto pasado. El juez mendocino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad. El gobierno trasandino le otorgó una visa temporaria por 8 meses. Querellantes y organismos de derechos humanos reclaman su urgente extradición. Che, pero este es un programa sobre medios. Aquí entramos con un problema. Bueno, Otilio Romano, que en su época, en la época de la dictadura, era fiscal, obtuvo declaraciones de interrogados bajo tortura, bueno, en un centenar de delitos. Mientras Tato Bore decía Pinkhouse. Más o menos. ¿Y qué tiene que ver esto con los medios? El camarista Otilio Romano era uno de los 3 camaristas federales durante el año 2009 en la provincia de Mendoza, que otorgaron suspensión de la aplicación de la ley del servicio de comunicación audiovisual. Ah, mira los muchachos. El otro juez, hay otro juez de esos 3 que ya fue exonerado. Primero lo expulsaron de la Universidad de Cuyo, luego el Consejo de la Magistratura lo sacó de la carrera judicial, y seguramente el tercero le quedará poco tiempo. No es que porque hayan juzgado así a la ley de medios, sino que al revés. Es al revés. Teniendo aquel pasado. Los que juzgaban a la ley de medios de ese modo eran los que tenían ese pasado. Bueno, claro, ¿no? En el caso del juez Romano, 103 delitos de lesa humanidad, por eso está procesado. Así que bueno, encima de... Ya nos vamos. Encima de colaborador con el genocidio, cagón. Ni siquiera se la banca de ir preso como corresponde. No, bueno, lo cual habla bien medianamente de él, ¿no? Si se quedara para ir preso, encima aparte sería un gil, aparte de... No, pero ya lo vamos a agarrar. Ya lo vamos a agarrar. Nos están gritando de afuera. Nos vamos. Ya nos vamos, don. Ah, no, Rani, dejá. Un saludo a todos los maestros. Callate, te digo. Bueno, nos vamos. Nosotros y los medios, pues esto, el sábado que viene a las 13 horas volvemos, si el fútbol no nos lo impide. Esperemos que no. Ivana Casas, Gustavo Bulla, Martín Gómez en la presión técnica, quienes habla, Gustavo Gordillo, allá en La Plata como 300 personas aplaudiendo, vitoreando y moviendo palangas para que ustedes puedan deleitarse con este maravilloso programa llamado Nosotros y los Medios. Nos vemos. Chao.